¿Qué? Dale, dale, dale. Dice, lo fui una vago, ma. ¿Cómo? Ya lo sé, que tu mirada choca con la mía, que con tu boca tú me besarías, que con tu beso tú me comerías, y a todos dices que es mentira, pues tienes otro amor que es tu dueño, que a ti te trata siempre con empeño, supuestamente a tu amor eterno, y eso no me quita el sueño, que mi nombre se te zafa olvidarlo a él, ya lo sé, y que mi boca la que descontrola tu cuerpo, mami, ya lo sé. Pero que ya lo sé, pero que ya lo sé, pero que ya lo sé, que yo fui tuyo antes que él. Pero que ya lo sé, pero que ya lo sé, pero que ya lo sé, que yo fui tuyo antes que él. Corre y dile la verdad, que primero que fui yo, dale mal y admítelo, si me sientes soledad. Los pies abajo.